Estimados clientes, les informamos que se ha hecho una bomba de Hiroshima que ha detonado el coronavirus. Y en la calle nos están difamando, que no nos estamos buscando. Ustedes ni cuenta se están dando, y en la cara no le estamos burlando. En la calle se vive del joseo, dejen todo su divareo. Que el envidioso se le saca su deo, y yo lo que me voy tripeo. Y todos los domingos lo cojo de ruleo, y todos los domingos, y todos los domingos, y todos los domingos lo cojo de ruleo, y todos los domingos lo cojo de ruleo, ruleo. Tranquilo, Magú. Después a las 10 fui pa' Bolívar a ver que lo que no había nada, estaba cerrado. Subí pa' las 4 de Shakatao. Me tiró la brea que estaba burlao. Que tenés par de chori involucrao. Que frenara feo, que frené reinao. Que tenés lo mío, que yo tu ubicao. Y que frenara feo, que frené reinao. Que frené reinao, que frené reinao. Que frenara feo, que frené reinao. Que frené reinao, que frené reinao. En la calle se vive del joseo, dejen todo su divareo. Que el envidioso se le saca su deo, y yo lo que me voy tripeo. Y todos los domingos lo cojo de ruleo, y todos los domingos, y todos los domingos, y todos los domingos lo cojo de ruleo, y todos los domingos lo cojo de ruleo, ruleo. Tranquilo, Magú. Tranquilo, Magú. Yo estoy parado en 30, ya estoy que no fueron en compra-venta. Y eso que antes no tenía ni fundamenta. La chori no hacen core y no le pagamos renta. Frenamos a los paris y explotamos más de 30. Tengo mami chula que me pagan la cuenta. Tenía una pelita de la pelita un 70, de un 70 una Cherokee. La combino con la Cherokee. De la pelita y 70. No están difamando, que no nos estamos buscando. Ustedes ni cuenta se están dando, y en la cara no le estamos burlando. En la calle se vive del joseo, dejen todo su divareo. Que el envidioso se le saca su deo, y yo lo que me voy tripeo. Y todos los domingos lo cojo de ruleo, y todos los domingos, y todos los domingos, y todos los domingos lo cojo de ruleo, y todos los domingos lo cojo de ruleo, ruleo. Es una casa pa' mami que quiero. Fai con el güey, la vaina que está todo. Fai OG, William Valdés, Plácido Vera, dame la luz, ¿qué es lo que? Bram Bram. El Manúñez, mío personal. Ande sombrera de este lado. Manuel King, mi fundido. Estamos activos. El hijo de Yaña. Sepulvape, ¿qué es lo que? Baby J produciendo. No sabe más huevo. Aquí no se hace vaina chiclera. Ya saben, ¿eh?